Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando el presidente norteamericano es negro, el mejor rapero es blanco y Argentina no tiene fútbol, algo extraordinario pasa en el mundo. Lo del presidente negro, bueno, lo del rapero blanco, pero Argentina sin fútbol, el drama, che. Terminó pues ya la huelga, los futbolistas se han condolido. Han aceptado el plan de pagos que les propuso la Asociación de Fútbol Argentino y saldrán a la cancha para cumplir su jornada habitual de trabajo, mecidos y remecidos por las barras bravas cuya dictadura y cuyas exigencias son en gran parte causa de la crisis económica que sufre un fútbol que tiene dos títulos mundiales, que ha fundado una religión, la maradoniana, cuyo dios es el Pelusa, y que si nos atenemos a su enorme exportación de piernas sabias, debería tener una economía de película. Hace 3 días me encontré con un argentino, un amigo argentino que recién llegaba de su tierra. ¿Cómo está aquello? Le pregunté. Es un desastre, los Kirchner han acabado con lo poco que había quedado. Y ahora sin fútbol. Le ofrecí mi pañuelo limpio porque se me moría, lágrima pura ahí mismo. Los Kirchner deben haber metido la mano para resolver la huelga. Lo mismo hizo a finales de los 40 Juan Domingo Perón, quien sabía el inmenso valor político que tiene una pelota que rueda por donde se debe, y abrió generosamente la puerta y las bóvedas de la Secretaría de Hacienda a los clubes de fútbol con Racing a la cabeza. Paradójicamente, a Perón le hicieron la primera huelga a los futbolistas agremiados, y si bien duró poco porque los clubes y el gobierno convencieron de jugar a los suplentes las fechas restantes del campeonato, tuvo consecuencias tan espectaculares que muchos afirman que ahí nació el fútbol argentino como algo grande. Por lo pronto, provocó un éxodo masivo de estrellas hacia Colombia, que no estaba afiliada a la FIFA. Adolfo Pedernera y Alfredo Di Stéfano encabezaron esa emigración que ha continuado desde entonces en forma espectacular. Pero lo bueno de las huelgas de futbolistas es que comienzan el lunes para dar tiempo de que todo se arregle antes de que principie la próxima jornada. Eso ocurre ahora y Argentina se salva. 10 días duró el paro en la primera y en la segunda divisiones, pero la solución se antoja temporal porque se basa en pagar algo y aplazar deudas enormes con el fisco y con la AFA. El presidente de este organismo, Julio Grondona, afirma que la solución definitiva sería reglamentar las apuestas vía internet que dejan un platal y lograr que las televisoras paguen más por la transmisión de los partidos. La solución definitiva, pues, parece muy lejana. Expertos argentinos afirman que la corrupción que prevalece dentro de algunos clubes, además de la injerencia que tienen en ellos cada vez más las barras bravas amafiadas que forman parte de la misma corrupción, son causantes de la crisis, además de que cada vez más personas intervienen en el hoyo negro de la compraventa de jugadores y el encarecimiento inflacionario propiciado por algunos clubes europeos con el Real Madrid a la cabeza. Esto afecta a equipos más o menos pequeños cuyos dueños no han tenido la previsión o los contactos necesarios para lograr hacer prevalecer sobre las leyes locales y sobre las ordenanzas de FIFA un pacto de caballeros que les permita mantener sano el negocio, aún en contra de los deseos de algunos de los protagonistas principales que preferirían trabajar más libres, no tan protegidos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.